is called Fried Neck Bones. Nos estamos acercando al final del programa del día de hoy. Agradecemos su sintonía. Hoy cumplimos 2 meses explorando el universo de Santana. Esperemos que hayan estado conectados, vibrando con estos sonidos. Seguiremos explorando un poco más el sonido de Santana desde otra perspectiva. La próxima semana tenemos el Santana 4, un álbum que fue publicado en el año 2016. Un reunión de todo el crew de la primera formación original de Santana. Eso lo tendremos la próxima semana. Y las próximas 2 semanas también tendremos algo más para ustedes del universo de Santana aquí en el programa Mundo Blues, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Cualquier inquietud al @CarlosElliotJR. Raíces del blues y el rock and roll en la Remigio Antonio Cañarte, frecuencia 97.7 FM. Que tengan todos una feliz noche. Agradecemos su sintonía y su interés en el mundo blues. Hasta pronto.

Las convocatorias de la Secretaría de Cultura de Pereira en sus diferentes áreas son un reconocimiento a las propuestas que contribuyen a la ciudadanía desde el arte, el patrimonio y la cultura. La Corporación Cultural Montañera Films fue ganadora de la convocatoria de concertación de la Secretaría de Cultura de Pereira 2022 con el proyecto Narrando el Campo, la Comunidad Cuenta, en el que se generó una iniciativa de recuperación de saberes, historias y tradiciones por parte de la comunidad campesina del paisaje cultural cafetero de la vereda Yarumito de Pereira, mediante la apropiación de herramientas técnicas y narrativas que les permitieron revelar su voz y contar la versión no oficial de su propia historia mediante la creación y proyección de un documento fílmico. A la Corporación Cultural Montañera Films, gracias por engrandecer la cultura de la ciudad. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gustazo estar acá en Escena Indie, este programa donde sonamos agrupaciones, artistas independientes dentro de la escena del rock y el pop. Para el día de hoy, una agrupación española, una agrupación que hace algo de indie pop, pop punk, bien interesante también. Vamos a ver ustedes qué tal les parece. Ellos son Ariadna Paniagua en la voz, Jorge García en la guitarra, Chema González en la batería, Manuel Sánchez en la guitarra y Luis en el bajo. Los primeros miembros que les nombré: Ariadna en la voz, Jorge en la guitarra, Chema en la batería y Manuel en la guitarra. Todos coinciden en algo, es que son nacidos en 1978, menos Luis el bajista, pues que sí es un poco más joven y nació en el 89. Podría decirse que ellos muy adultos, para no entrar aquí a decir otras palabras. No obstante, se van a dar cuenta que tiene un sonido pop muy, muy contemporáneo también. Aquí en Escena Indie, por ejemplo, hemos sonado una banda argentina de pelados. Bueno, ya no tan pelados, pero cuando la sonábamos, cuando nació la banda, digamos que pelados. Chicas, además, en su mayoría, desde Argentina, las ligas menores. Tiene un sonido similar, es algo suave. Ahí también hay que meternos como en las letras. Bueno, ya vamos a escuchar un poco. Se me asemeja un poco el sonido y bueno, a diferencia de las ligas menores, esta que vamos a escuchar el día de hoy, un poco más longeva. Se trata de Los Puncetes, agrupación española de indie pop que surgió en Madrid en el año 2004. Pues vamos a escuchar el día de hoy el disco del 2023, del 2022, perdón. Y que simplemente se llama AFDTRQHOT. Y no, wow, pero ¿qué es eso? AFDTRQHOT. Y la última palabra, HOT, pues es hot. Y uno dice, ay, ¿qué será? ¿Qué tendrá que ver? ¿Será que hay una canción que empieza por la A, otra por la F? No, tiene algo. Tiene un título todo esto. Ya vamos a ver qué es. Pero ¿qué tal si escuchamos primero las canciones? Me parece que lo ideal es primero escuchar un poquito y luego hablamos un poco más de la agrupación y escuchemos las canciones España Corazones, luego Cerdos, Que te vaya mal y Hola Destrucción. Los Puncetes, hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. sonidos independientes están en Escena Indie. Escena Indie, sonidos únicos. Voy repitiendo mentalmente cada cosa que me jode hasta que logro que me joda el doble. Me boicoteo, me censuro, me desarmo, me disuelvo, me comparo con quien lo debo. Y no hay consuelo ni quietud en nada bueno para la salud. Cada miseria que se asume es un pequeño. continuamos acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira, escuchando la agrupación española de indie pop, Los Puncetes. Además, una agrupación con presencia en el cartel de Rock al Parque 2023. Y estamos escuchando el disco del 2022, AFDTRQHOT. Así lo comparten, está en su disco, están las plataformas. Pero pues indagamos un poco en los sitios e información de la agrupación, pues resulta que pues simplemente AFDTRQHOT es al final del túnel, resulta que hay otro túnel. Un título de hecho bastante interesante. Y bueno, que siempre hemos relacionado todo esto de la luz al final del túnel y demás, como con la muerte o como una vida más allá. Y bueno, en fin, no sé. Pues sí, al final del túnel resulta que hay otro túnel. Así se llama el disco que estamos escuchando el día de hoy de la agrupación Los Puncetes. Una agrupación que no solo por el sonido indie, digamos que entra muy bien en este programa, sino también en cómo se comporta, en la manera de distribuir su música. De hecho, el primer disco que grabaron en el 2008, que de hecho ya lo habíamos tenido acá en Escena Indie, recordemos que ellos lo editaron bajo su propio sello y lo publicaron bajo licencia CC, que también es conocida como Creative Commons, que es como algo diferente a todo esto de derechos de autor, sino que hay una licencia de libre compartir y se llama Creative Commons. Digamos que tiene unas subcategorías, pero simplemente permitía que su descarga fuera directa. Y ellos comentaban, abro comillas, las canciones siempre han sido gratis y esperemos que lo sigan siendo. Si te gusta el fetiche tendrás que pagarlo, pero si lo que haces le puede gustar a alguien, ¿por qué ponérselo difícil? Cierro comillas. Palabras de uno de los integrantes de Los Puncetes que estamos escuchando el día de hoy. Ellos, como les decía, nacieron en el 2004 y desde el inicio, digamos que había una destacada interpretación de lo que era pues como su show, su puesta en escena. Los conciertos siempre llamaban la atención y digamos que acudían un poco al shoegaze. Recordemos este estilo, subgénero, alternativo, que digamos que fue la prensa, bueno, no sé, dado que muchas agrupaciones, debido a que hacían un post-punk, un rock alternativo bastante psicodélico, depresivo, melancólico en muchos casos, pues lo que hacían era que en el escenario miraban al piso, ¿no? Eso era como todo. Mirar al piso, no tener mucho movimiento en el escenario. No obstante, hay artistas que hicieron esto muy bien y llamaba incluso la atención verlos con sus pintas y bueno, en fin. Digamos que la agrupación acude un poco a esto y de hecho Ariadna en sus shows permanecía inmóvil casi de principio a fin en sus conciertos, simplemente gesticulando, pues moviendo su boca para poder cantar y no más. Ahora no sé cómo será el show, pero digamos que era algo que llamó mucho la atención en ese entonces. Escuchemos un poco más de este disco, que ahorita sí lo voy a decir tal cual como es, para no repetir esas letras. Simplemente, al final del túnel resulta que hay otro túnel, y ponen las iniciales simplemente como para que no sea tan largo, me imagino yo. Pero bueno, escuchemos las canciones Estratos Geológicos, Cosas que no me gustan, Ocultismo y No puedes correr. Los Puncetes, hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Los estratos se forman por acumulación, compactación y cementación de sedimentos. El fondo del mar orillas de los ríos son ejemplos de lugares compuestos por sedimentos. Y hay sedimentos en mi corazón, nada se queda dentro, nada permanece. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Una forma de fascismo, una forma... pero conozco la verdad y no os la pienso enseñar. Conozco algunas formas de magia para escapar de este lugar, para escapar. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Todas las con el sonido de los Puncetes desde España, agrupación que de hecho ha visitado también Latinoamérica, en Colombia en Rock al Parque 2023, y que empieza a ser muy respetada también como por los seguidores de toda la movida indie. Y estamos escuchando el día de hoy el disco AFDTRQHOT, Al final del túnel, resulta que hay otro túnel. Los Puncetes, sonando acá en Escena Indie, recuerden. Esta es la emisora cultural de Pereira, que escuchan ahí en 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Lucio Tejada, en el corazón de Pereira, para gran parte del eje cafetero norte del valle, y en internet para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Invitamos a que nos escriban, a que nos compartan sus opiniones, comentarios, al WhatsApp 318-7900-700. Los Puncetes. Y bueno, es una agrupación que ha empezado a conocerse mucho en España y en el resto del mundo, ya en diferentes eventos grandes, festivales, programas de radio, de televisión, y ya con muchos sencillos y EPs. Escuchemos un poco más de ellos, de este disco. Para terminar el disco les voy a dejar con otras canciones, otros sencillos que han sacado aparte, pero terminemos este disco, Al final del túnel resulta que hay otro túnel, con las canciones Un condenado a muerte y FOMO. Los Puncetes, hoy en Escena Indie. Se ha escapado. Es el sonido de los Punsetes. Ahí teníamos en su totalidad el disco Al Final del Túnel. Resulta que hay otro túnel del año 2022 de la agrupación española Los Punsetes, que es una agrupación de indie pop, pop punk. Y tiene todo esto también del shoegaze. El show debe ser bien, bien interesante, con voz femenina además. Por ahí hay algo. Los que han escuchado Escena Indie, los que han escuchado la banda Las Ligas Menores de Argentina, manejan como este estilo también en el indie. Bien interesante ahí con esa voz femenina. Yo los voy a dejar con el sonido de Los Punsetes, digamos con otros sencillos que han sacado. Y bueno, entre ellos Camino. Y también Odio el Verano. Canciones de Los Punsetes. Otros sencillos más recientes fuera de los discos que han sacado. Los Punsetes, Indie Pop, hoy en Escena Indie. Con esto me despido. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. Sigan ahí con la programación de la emisora cultural de Pereira. No se despeguen. Chao, muchas gracias. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Yeah.